Pudor en animales de Guinea. Estamos con Lisandro Rodríguez, el director de esta obra. Es difícil los reestrenos, estrenamos el año pasado en el marco del FIBA, en otra sala. Hicimos 8 funciones y ahora estamos como volviendo al ruedo. Y bueno, contentos con el material. Es una obra que me gusta mucho, que escribió Santiago Losa. Yo hace varios años que yo vengo trabajando con él. Y esta es la quinta obra, sexto que dirijo de él. Tenemos una sala también, como te decía, se llama Elefante Club de Teatro, que es nuestro espacio de producción y de investigación. ¿Este texto lo trabajaste con Santiago o lo tomás desde Santiago? No, este texto lo escribió Santiago, pero la particularidad es que lo escribió en la EMAD, que era cuando estudiábamos juntos dramaturgia. Él fue el trabajo que presentó a fin de año, con su tesis, digamos, para decirlo de alguna forma. Y siempre me gustó el material y fue un material que quedó ahí y en un momento lo pudimos hacer. Y ahora está. Para mí la obra es una despedida, es la última vez que el hijo va a ver a un padre, pero a la vez es el recuerdo de esa despedida. La obra va al pasado, digamos, es el hijo que recuerda esa visita que tuvo con el padre. Y bueno, y en ese recuerdo aparece un elemento realmente extrañado, que es la aparición de esta mujer que vive con el hijo. Y bueno, sí, creo que es muy particular la relación que tiene con el padre y la mirada que el padre también tiene sobre este hijo que se vino supuestamente a la capital de un lugar del interior. Así que invitamos a la gente a que venga a verlos. Viernes y sábado a las 21 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo, 960. 960, Mario Bravo de Córdoba. Sí, las reservas se pueden hacer por elcamarindelasmusas.com.ar. Se reserva directamente en la parte de la página.